al puto suelo o estáis muertos. ¡Moveos! ¡Vamos al puto suelo! ¡Vamos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, Monser, sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional. Yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo. ¿Cómo estamos, amigos y amigas del otro lado del receptáculo? Volvemos otro martes más aquí a pilotar la nave de Sincilic Irratia. Y como es habitual, recogemos la información que trabajosamente nos mandáis y tan amablemente por acordaros de nosotros, ya que ya nos conocéis y sabéis que no tenemos nunca los deberes hechos. No podemos hacer nada para evitarlo, ya que lo que más nos gusta son los recreos. Ese momento de recreo no tenía precio. Bueno, así Marta nos envía la información sobre cómo está el clima en estos días y cómo estará los días que nos vienen, los días venideros. Nos avisa de una alerta por altas temperaturas en el continente europeo. Eso de la terminación peo por algo le vendrá. También nos pegaremos un pequeño vuelo rasante por la India, ya que han fallecido 49 personas hasta ahora por una ola de calor. Yo ya me estoy preparando las sobaqueras, no tengo ninguna camiseta con las sobaqueras sin agujerear y más de uno ya me ha dicho, ¿qué pasa, que se está poniendo de moda? Pues sí, y el otro día le di a la Madonna con media raja abierta y no pude evitar el coger todos los pantalones y hacer hueco. También nos avisan del peligro que se nos viene encima ahora por el despliegue del 5G, esa nueva tecnología que ya están vendiendo las multinacionales, como que ya en 3 minutos vas a poder descargarte en el móvil toda la discografía de Madonna. No sé por qué yo ya estoy cogiendo con Madonna, pero un ejemplo, puede ser Madonna, pueden ser los Yuran Hip. Bueno, así distintos grupos ecologistas alertan del despliegue de la tecnología 5G, que está haciendo sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales, ya que en algunas zonas donde se han empezado a instalar aquí en la península se han encontrado un montón de pájaros muertos alrededor. No sabemos si es porque se han muerto de susto de que no tienen dispositivos para poder funcionar con esta nueva tecnología, o es que les ha afectado de alguna manera. Bueno, y también abriremos la ventana, y ya que hemos visto que hoy hay unos rayitos de sol muy tornasolados, y volvemos a mirar al patio. Mira, en vez de dentro un rato vamos a hacer ahora, abrimos la ventana y vamos a acercarnos a aquel barrio tan conocido, Tornasol, que teníamos en la plaza de este pueblo. ¡Qué placer, qué privilegio poder saludaros otra vez! Vecinos, ¿qué estáis? ¿Colgando, haciendo la colada? Os veo que estáis ahí con el tenderete. Estamos a la fresca, que es la única forma en la que se puede sobrevivir en este momento. Muy bien, muy bien. Veo que el patio Tornasol da nombre a este barrio tan... Encantados de acercarnos al desfase lunar. Un programa que, como todos sabéis, no está patrocinado ni por la ONU, ni por el FMI, ni por el FSB, ni por la OMC, ni por la OIT, ni por la OMS, muchísimo menos por la ASEAN, ni por la NEPAD, ni por la CARICOM, ni por la CAF, ni por la OCDE. Y qué alivio, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, el otro día, pasando por aquí, por este barrio, vi carteles en la calle, ¿no? Un poco curiosos, que era como... ¿Cómo aprender a morir bien, no? Ah, sí, ¿cómo sí, se sí, puede? ¿Y qué vais a dar? ¿Charlas o va a haber algunos cursillos sobre el tema? Bueno, luego si queréis podemos comentar que es importante saber morirse. Y también, también a veces esperar el mal momento adecuado, porque hay gente que no sabe morirse. Que también la hay, que también la hay. Y de todo eso podemos charlar, si os parece, dentro de un rato, ¿eh? Porque la verdad es que... que ducharse para muy bien, ¿eh? Hoy no, porque mucho menos habiendo venido a visitarnos, pero es un tema sobre el que tenemos que pensar. Ya hay que ver las cosas con cierta, ¿no? Porque, qué sé yo, una ola de calor como la que nos va a visitar en breves... Eso es. Puede ser que... Puede ser el detonante. Efectivamente. Nunca está de más prepararlo todo y dejar las maletas cerraditas. Bueno, pues así, mientras vamos a ver si encontramos el puto botón de arranque y demás... Será lo que más o menos abarque el programa de hoy. La sexta vértebra la tengo encajada ahí, no sé yo si el masaje este no va a venir bien. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1117. Voy por el martini. Bueno, hemos encontrado, ahora ya que estamos aquí en el hiperespacio, una onda gravitatoria que nos lleva a la sinfonía del universo de los Black Sabbath. Muy bien. Sabía que este momento tenía que llegar. Estoy solo. En el fondo, siempre he estado solo. Vamos, da la cara, maldito cobarde. Ríe, bastardo, ríe. Y así sabré dónde estás. No te tengo miedo, ¿me oyes? Si vas a acabar conmigo, hazlo ahora. ¡Ahora! Recordar que el continente europeo se prepara para sufrir unas altas temperaturas en la próxima semana. Bueno, por esto hay una alerta de ola de calor en la península y otro plan que ya le han puesto el nombre de canícula en el estado francés de París, en la ciudad de París. Bueno, entre otras preocupaciones está la de los agricultores, también parisinos y alemanes, y la advertencia de esta fuerte ola de calor que también van a sufrir desde Bélgica, como decimos, Alemania, Francia, España y otros países. Bueno, aquí en la península nos indican que aproximadamente va a haber una media de 35 grados en amplias zonas del interior de la península, incluso en bastantes otras ciudades. Mediterráneo y sur van a alcanzar los 40 grados. Así que, ¿qué nos va a quedar? Sacar los pololos de verano y dejar los pololos de invierno. No queda otra. Eso lo digo porque en muchos sitios van a superar los 42 grados con mucha facilidad. Nosotros aconsejamos plantar muy bien las marihuanas, regarlas muy contundentemente, los repollos, la berza, el tomate y demás. Bueno, aunque para los que vivimos en una cueva no sea tan preocupante este calor, ya que estamos más fresquitos, esto es algo que nos preocupa también. Desde la cueva también sentimos el calor al salir a la calle. Y si todavía niegan lo del cambio climático, en Francia esta canícula excepcional va a llevar a 40 grados ni más ni menos las temperaturas de Francia. Inclusive hasta París, que está bastante para el norte. Bueno, los consejos que tenemos de las autoridades son tan complejos y seguramente habrán estado meses y meses estudiándolo, son acompañar a las personas mayores y enfermas y a los niños y a las personas sin techo. No voy a hacer que les pegue un golpe de calor. Recordar también, para acabar ya, que en Alemania espera un nuevo récord de calor, no solo en junio, sino también durante todo el verano, que podría superar los 40 grados registrados también como récord en el 2015 en Baviera. A

Por otro lado, se siguen batiendo récords en el estado de Rajasthan. Han alcanzado los 50 grados centígrados. Casi, casi, le pones una olla en la calle y hierve el agua. Así que lo único bueno que puede tener esto es que los huevos pasados por agua se pueden hacer en una zapatilla en plena carretera que pase por tu casa. Bueno, y aunque nos dé un poco gracia el asunto, no tiene broma, ya que tan solo hace 2 años una ola de calor, incluso más baja que esta, se carga 3.500 muertos entre Pakistán y la India, ni más ni menos que 3.500 muertos. Por eso yo creo que ya los estados, las grandes potencias ya no se preocupan en inventarse guerras. Y tenemos una pausa de guerras porque ya se están eliminando el exceso de sobrepoblación de esta manera. ¿Se han preguntado nunca cómo sería el mundo si uno no estuviera? ¿Qué ocurriría si de pronto desapareciéramos como si todo fuera un mal sueño? La verdad es que yo tampoco me había hecho esta pregunta hasta ahora. Igual el mundo no existe si no hay nadie delante para observarlo. ¿Existe Disneylandia sin niños que jueguen en ella? ¿Existe la sala de mandos cuando yo no estoy allí? ¿Qué viene todo esto? Todo esto viene a que hace un frío de mil diablos en esta maldita cápsula. Y lo único que puedo hacer para no perder los nervios es mantener caliente el cerebro. Mis pies se han congelado hace media hora. Siendo optimista, calculo que me queda otra media hora de vida. Sospecho que voy a morir. They love that sugar bowl. Hasta México, donde nos avisan del peligro, si quieres ser activista medioambiental en este país. En el año pasado, tan solo 49 personas fueron asesinadas por estar en contra de proyectos contra el medio ambiente. Como decimos, en tan solo un año, 49 muertos por manifestarse contra proyectos destructivos de la madre tierra, dicen, entre otros, con 21 víctimas, y el resto fueron agresiones físicas, intimidaciones, amenazas, privación ilegal de la libertad, allanamiento, criminalización y hostigamiento. I could barely hold my pride with my baby right by my side. Loop-de-loop, ride and glide. Swoop-de-swoop, on a new electric ride. Bueno, recordamos, para acabar homenajeando a todas estas personas que han desaparecido por manos de los gobiernos por luchar contra estos macroproyectos, a Berta Cáceres, que recordaréis que fue asesinada también hace mucho. Y a mí me avisaron hasta como a las 2:30 o 3 de la mañana. Pasado meses y meses que a la misma hora me despertaba sin poder volverme a dormir. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Pensando en que si hemos venido de aquí a la casa de saber, dedico este premio a mi madre, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Ella estuviera viva. Quiero decirle que yo nunca esperaba que mi hija fuera asesinada en esa forma tan espantosa. Los asesinos se equivocaron, no la mataron. Ella continúa viviendo en miles y millones de mujeres, hombres, jóvenes en todo el mundo. Demás de cientos de casos que han sido asesinados por defender la tierra, por defender la vida, por buscar un desarrollo de la población hondureña. Estamos interponiendo un recurso de impugnación contra la concesión al proyecto hidroeléctrico Aguas Arca, la empresa de esa que nosotros hemos responsabilizado en la muerte de mi mami y de otros compañeros del COPIN. En primer lugar, yo quiero decir de que para mí Berta Cáceres fue, aparte de una compañera de lucha, mi hermana. Nuestros pueblos están ubicados en los últimos reductos de los bienes comunes de la naturaleza que aún existen en el planeta. Nuestra lucha es para garantizar que podamos seguir coexistiendo en un país y en un territorio donde nos pretenden desaparecer definitivamente de la tierra. Mi esperanza es que un día nos demos cuenta que ese es un autosuicidio colectivo que estamos haciendo y que tenemos que pararlo. Como decía Berta, que despertemos. A un año del asesinato, el proyecto hidroeléctrico Aguas Arca prácticamente sigue intacto. Entonces, las intenciones también de esta jornada eran, si el Estado no hace nada, bueno, entonces nosotros vamos a hacer algo. ¿Van a dejar entrar o no? Pues le debería de dar vergüenza más bien a estas personas, ¿verdad?, de no dejar entrar. No nos están queriendo dejar entrar porque parece que tienen como miedo de la comisión que se ha conformado. Esperamos que en algún momento nos dejen entrar porque es un derecho de la población hondureña acceder a la Corte Suprema. Este país se les olvida toda la vida quiénes son los verdaderos dueños de este país. El proceso de exigir justicia en todos los sentidos que nosotros consideramos es un proceso sanador. Que no solo es doloroso enfrentar un asesinato violento, un asesinato de odio, sino que también es más doloroso aún enfrentar todo el sistema de impunidad que nos hace sentir que a veces que fue en vano. ¡Basta! La lucha de Berta Cáceres. Sois una raza decadente y caduca. Que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? proyectos extractivos que se están instalando en el resto de comunidades de Honduras. Esto aquí donde estamos en San José, todo esto que sería aquí, San José. Entonces, esta es una concesión a 30 años a una represa. De repente ya nos dimos cuenta de que ya estaban construyendo y no hemos podido parar eso, ya hicimos denuncias a nivel de... Entonces es ahí donde nosotros a veces nos sentimos impotentes, que, bueno, ¿cómo vamos a quedar? Porque hidroeléctrica aquí, hidroeléctrica allá, y San José vamos a quedar quizás en un seco. Este río. Y aquí eran bosques. Los compañeros decían que el río se había secado, pero yo no me imaginaba ver así. De acuerdo a los convenios, tenía que dejar un tanto por ciento de agua para que los seres vivos que habían ahí, pues, siguieran existiendo, pero imaginé que puede vivir ahí en esas piedras secas ahora. Tenemos 4 días que no ha venido el agua. Sí. Esta agua la bajaron al par de acá, el cerro que se mira allá, taparon allá. ¿Cómo mola este agua habla, eh? Pasa allá abajo, pero no se sirve nada de esa agua. ¿Cómo mola ese? La voz de este tío me encanta. Es un viejo, ¿eh? Todos bajamos nada, pero... Doña Luisa, mi esposa. Ahí está el enfermo. Tiene 7 años de estar caído ahí. Yo pienso en mi futura generación. Yo viví eso de tan bonito, de ir al río, meter la mano en un hoyo debajo de una piedra y hallar el montón de pescados allí debajo. Y ahora... Quizás mis nietos, mis bisnietos no van a tener ese privilegio que yo tuve. Entonces por eso luchamos, para concesionarse nuestro territorio. Para cualquier proyecto se nos tendría que consultar de acuerdo al convenio. No se está haciendo. Tenéis más información sobre este tema publicada en las 3W.reunión.org. Recordad, estas voces que escuchábamos, la mayoría han sido asesinados, como nos cuentan, por oponerse a estas represas que querían construir en sus territorios. Todavía lo ha podido contar uno de los afectados, Gustavo Castro, que reconoce la dificultad que tendría el gobierno para poder hacer frente a estos asesinatos, ya que los únicos comunicados por parte del gobierno son que serían bandas armadas las encargadas de asesinar a estos activistas, cuando están demostrados que son mercenarios pagados por las propias multinacionales que quieren construir estos proyectos. No pueden engañar más a la sociedad con esas declaraciones tan burdas. Detallado, sí está el reconocimiento al derecho de los indígenas a sus tierras y que debe haber una consulta cuando se va a hacer un proyecto X. Pero no tenemos el procedimiento, necesitamos un procedimiento. Si usted no tiene un procedimiento, no sabemos exactamente si han habido errores o no han habido, hasta que lo tengamos aprobado. ¿Sí? Gladys Aurora López. Solamente hizo el daño, está agarrando el dinero por la venta de la energía y de allí le importa poco lo que la gente esté sufriendo. En algún momento se jugó con la dignidad de estas personas. Somos una misión absolutamente independiente del gobierno. Los fondos con los cuales operamos son fondos provenientes de la comunidad internacional. Con ninguna agencia del Estado de Honduras. She said, baby, how long is your song? I said, baby, as long as you want it to be. She said, I got all night long, so play me a happy love song. Help me feel alright. She said, one is a sad song, two is a love song. I don't wanna be lonely, so play a long love song. Make me happy, and I'll sing along. Help me feel Pensé que sería diferente. No me esperaba que me tocara con alguien toda la eternidad. ¿Quién será este? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá cometido los mismos pecados que yo? Por eso nos han puesto juntos. Si hasta creo que le conozco. Espera un momento. Claro que le conozco. Este es Kilpatrick. Coincidimos en la fiesta de los colonos el día que despegamos. paraba de beber bailes y meter mano a lona. ¿Será cerdo? Porque tengo las manos congeladas y me duelen los dedos, que si no te partía la cara. Aunque, si me duelen los dedos, ¿eso quiere decir que no estoy muerto? Estoy dentro de una cápsula de hibernación con el resto de los colonos, pero ¿por qué? ¿Quién me ha metido aquí? ¿Quién es el traidor? Es mi móvil. Está aquí, en mi chaqueta. Solo tengo que conseguir alargar el brazo y... ¡No puedo! ¡No puedo! Tengo los dedos congelados. Pero debo conseguirlo. Es mi única oportunidad. Ya casi está. Un esfuerzo más y lo conseguiré. ¡Sí! ¡Lo estoy tocando! ¡Lo estoy tocando por encima de los dedos! ¡No! Ahora saltará el buzón de voz y nadie sabrá nunca que estoy aquí. Para cuando empiecen a buscarme, ya estaré totalmente congelado. ¡Qué final más idiota! ¿Pero por qué vuelven a llamar? No entiendo por qué la gente insiste tanto. Cuando no coges, es que estás ocupado o estás reunido o te estás congelando sobre el hombro de Bill Patrick. Pero la sintonía es otra. Es otro móvil. Es el del trabajo. Siempre se me olvida que tengo dos móviles. ¿Dónde suena este? En el bolsillo del pantalón. Tengo que cogerlo y esta vez no puedo fallar. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí, lo sé! Manuel, ¿no me coges? Llevo una hora llamándote. Marge, es que se me había caído el móvil. ¿Y no lo pude recoger? Mira, Marge. Se ha roto, ¿no? Es que no estás al... Tienes que estar. Oye, ¿por qué hablas así? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Sí, no. Mira, Marge, tienes que escucharme atentamente. Tienes que llamar al presidente. Oye, no me metas en tus movidas. Llámale tú. Marge, por favor. Pero si es que llego tarde, que tengo que recoger al niño y luego llevarle a la ortodoncia, que le van a poner el aparato nuevo. No sé, el que lleva no tiene más de un mes. Pues ha perdido. Al parecer uno de la clase le ha dado la boca con la nariz. ¿Con la nariz? Yo qué sé, pues cosa de críos. Total, que el otro que debía de ser bruto, al apartar la nariz, se llevó el aparato. Marge, mira, me imagino que estabas muy liada. Pero en serio, si pudieses hacer una llamada antes... Oye, que llego muy tarde, que ya tengo prisa y que te dejo. Venga, ya hablamos, ¿eh? Adiós, cariño. ¿Me has colgado? Más información que tenemos sobre alguna alerta que hay por distintos colectivos ecologistas sobre el despliegue del nuevo sistema de 5G. Recuerden que no se está haciendo una evaluación de impacto sobre la salud que exige en la ley de la salud pública y sin que se haya puesto en marcha un comité de radiofrecuencias y salud recogido también en la ley de telecomunicaciones. Recuerdan que cuando se introduce una nueva tecnología en el mercado, previamente se ha investigado en un laboratorio con células y animales para demostrar su inocuidad para las personas. Parece ser que en el caso de la tecnología del 5G no está siendo así. En 2017, en bases científicas nos cuentan que dicen que estas tecnologías tan potentes y inalámbricas como pueden ser cancerígenas en un nivel 2B. Esto lo encabeza un llamamiento firmado por 180 científicos pidiendo a la Unión Europea una moratoria del despliegue del 5G hasta que se demuestre que no es peligroso para la salud y el medio ambiente. Bueno, de hecho ya se había advertido a la ministra de Medio Ambiente en Bruselas que bloqueaba el despliegue del 5G alegando que no está dispuesta a que los habitantes de su país se conviertan en conejillos de indias, ya que esta nueva tecnología la querían probar primero en Bruselas. Por otro lado, alguna parte de la ciudadanía se está movilizando a nivel mundial existen más de 150 movimientos de Stop 5G repartidos por todos los continentes, entre ellos Estados Unidos. Bueno, desde aquí el grupo Ecologistas en Acción también está contra la contaminación electromagnética, denunciando que en su día en las aportaciones públicas al Plan Nacional 5G, que en este país parece ser que lo está promoviendo Vodafone. Bueno, recordan también que lo están haciendo sin ningún impacto sobre la salud, o sea, sin ninguna evaluación de impacto a la salud y al medio ambiente, y que parece ser que ya está en marcha. Bueno, desde aquí recordarles que para que una tecnología sea social y ambientalmente apropiada, debería no causar daño a las personas y a las restantes formas de vida que haya allá donde se utilice. No debería comprometer de modo irreparable el patrimonio natural y la salud de las futuras generaciones, no debería ser coactiva y debería respetar los derechos y las posibilidades de elección de los usuarios. Bueno, pues tras estas normativas parece ser que ninguno de estos requisitos los cumple la nueva tecnología 5G, y lo que es gravísimo, su despliegue supone un incremento exponencial de la contaminación electromagnética, tanto un aumento de las potencias que pues el 5G se añade a sustituir las otras anteriores que parece en el sistema Wi-Fi eran más flojas. Bueno, todas estas alertas no vienen dadas porque sí, ya que parece ser que en algunas zonas que se acaban de situar algunas antenas de 5G se han encontrado distintas aves, y no una ni dos, sino bastante número de aves muertas, y todavía, aunque se está investigando si es la causa de esas antenas o otra, pues parece ser que ha creado un poquillo de alarma.

lleva el de otro, me lleva tapa, que ahí vaya 8 tengo ya maletines de este viaje de hoy. Bueno, no vamos a poner otra vez en entredicho el valor de nuestra palabra, comprometiéndonos de una forma firme, pero yo quisiera, a mí me gustaría ver si podemos darle una continuidad a la ventanita y nos acercamos aquí al desfase lunar un ratito. Bueno, la cosa es que hoy no venimos. Vamos, que venimos en representación pues de la gente del barrio, de la gente del barrio Tornasol. Es que el otro día leía a la señora Antonia que hablaba de cotilleos, que solís hablar ahí en el patio, ¿no? ¿Y qué es los últimos cotilleos? Cuéntanos qué cotilleos. Pues, los últimos cotilleos son que un estudio sobre los cotilleos que hemos realizado en la Universidad del Barrio nos ha dado como resultado que todavía a día de hoy el teléfono estropeado es el sinónimo, bueno, el teléfono estropeado de buena salud. Sí, es hegemónico en cuanto a los cotillos. Vamos, hemos oído cosas esta semana sobre el barrio, nuestra casa, sobre que distan tanto de la realidad que no hemos querido ni entrar a... Porque es divertido, ¿no? Cuando alguien habla cosas absolutamente absurdas sobre alguien... puede llegar un momento en el que tenga categoría de arte, eso también, ¿eh? Quiero decir, bueno, perdón. Es toda una escuela, sí, ¿sabes? Sí. Que no te pillen, ¿no? Sí, de todas formas, hoy, como... Ya, que nos han puesto los columpios, claro. Fíjate cuánto pidiendo la reivindicación, cartelada, canalla... Y bueno, que no construyan nada más, porque de momento hasta aquí llega un rayo de luz. El tobogán va aparte. Bueno, pero eso, que no venimos en nombre de la representación, ni en representación de la asociación de vecinos, porque ya sabéis que nos fuimos expulsados, es decir... ni tampoco venimos en nombre de Evangelización Calorra, ni de la logia de la sección masónico filantrópica de la Cofradía de la Virgen de la Lacra. Es que tenemos la agenda petada, es verdad, ¿eh? La cartera está vacía, pero la agenda está petada. Pero hola, hoy venimos simplemente pues eso, a cuerpo gentil, que digo yo que será algo relacionado con moverse, ¿no? Con un donaire, una elegancia. Bueno, en fin. Y no para hablar de los temas un poco ahora mismo, por ejemplo, estábamos comentando que que la lavadora no me lee el pendrive. Me toca la lavadora. Y bueno, esas pequeñas cosas cotidianas. Yo os quería plantear una cosita por elevar dos un poco. Dos años sin hacer la cama. De vida propia. Estaba tan solo. Podemos elevar o dejar caer a los abismos el nivel de la tertulia del barrio. Con una pequeña reflexión sobre. Doctor, ¿qué pasará con estas olas de calor terribles que parece ser que dice la meteorología que nos van a soltar? Sí, nos están poniendo los pelos de punta. Y eso que dicen que va a ser calor en vez de frío. Pues cuidado, porque, en fin, hemos oído una noticia antes, querido compañero, que nos ha puesto los pelos de punta, la verdad. Has dado una cifra de casi 3.000 o 3.000 y pico de personas que han perdido la vida en un año. A cuenta del calor este. Sí, en Pakistán e India. En la franja. Como fumando los dos. Sí, creo que evidentemente ahora es mucho más rentable darle un toque de calor al horno. En vez de montar el clásico y socorrido conflicto bélico, coge el horno de piedra, dale calor. Por eso no invierte tanto en ello, vamos. El Vesugo está más barato, que viene muy pocho. Viene ya así un poco de... Es que se trae con un color, las agallas del pescado, que no veas. Ha habido siempre, de verdad, desde que el mundo es mundo, ha habido siempre una creencia, ¿no?, de las clases dominantes por el arte del genocidio. ¿Cómo me venía menos? Que evidentemente pues nadie ignora. Pero lo que nos ha dejado bastante sorprendidos es que, bueno, hemos intentado indagar sobre, sobre el top, digamos el ranking, ¿no?, de los genocidas y de los genocidios. ¿Cuáles son los sátrapas o los asesinos o los tiranos que más víctimas tienen a sus espaldas, por lo menos según la historia oficial? Y bueno, la sorpresa ha sido mayúscula. Nos ha pasado como pasa con Vox cuando ven las convocatorias del G20. ¡No estamos! Sorprendente, sorprendente, porque la verdad, hay toda una serie de sorpresas cuando uno empieza a investigar sobre quiénes son los chavalillos que han hecho las estrellas de la lotería, a veces por accidente. Sí, todos, varios de los que siempre hemos considerado bueno, simpáticos genocidas con una cierta capacidad, incluso dentro de ese, ¿no?, de ese gremio tan siniestro, de resultar hasta pintorescos, ya que estamos a tantos miles de kilómetros, claro, no nos pasemos con la comedia. Pero el caso es que los mayores genocidas de la historia, pues los primeros son más básicamente los que uno puede imaginar, ¿no? Aunque en un orden que quizá uno no imaginaba. Ahí está Mao Zedong, como estaba deseando que dijeras el ranking. Pues a ver, porque cuidado, tengo curiosidad de si sí, porque este hombre este que se empeñó en que por fin China tendría la bomba atómica, cuidado que a día de hoy creo que tienen varios miles. Se le atribuyen nada más y nada menos que 78 millones de víctimas. En fin, hemos oído 78 millones. Sería tanto como duplicar la población del Estado español o incluso la población actual de Alemania, ¿no? Directamente de un. Sí, pero que Mao Zedong hablamos de hace años, porque Mao Zedong no hacía mucho tiempo que voló, ¿no? Sí, sí, sí. Prácticamente la muerte de Mao Zedong fue 1976, si no me equivoco. Pues... pero el autor del libro rojo, pues, en fin, sabíamos que podía estar ahí en estas primeras, como también sabíamos que podía estar Joseph Stalin, el tío Pepe, con 23 millones de víctimas. El secretario general del partido. Una cosa banal, comparado a Mao. De 1941 al 1943, se las ingenió para. Bueno, en fin. Sabemos también que los historiadores tienen mucha tendencia a atribuirle millones y millones, así con una alegría, como si fueran, bueno, ¿no?, a ciertos tipos de melones, ¿no?, como es el caso de Stalin, que no goza precisamente de muy buena prensa a día de hoy. Porque tuvo una mala infancia. En cualquier caso, en el tercer punto, pues mira, tenemos al auténtico anticristo del mundo occidental, Adolfo Hitler, con 17 millones de víctimas. Incuestionable lo mal follado que era este señor. Forma de matar a la gente que tenía una forma más retorcida que retorcida. Voy a poner un sofá, ¿eh? Y aquí se acaba, digamos, el mainstream. Luego empiezan las sorpresas. Para los que no somos, evidentemente, duchos en historia y en otras movidas. Aparece en el cuarto puesto Leopoldo II de Bélgica. Con 15 millones de víctimas, nada desdeñables, ¿no? Cuando este señor, evidentemente, y cuidado, murió antes de la Primera Guerra Mundial. Este señor murió en 1909. Impresionante. Su reinado, pues bueno, en fin, ya veis que el rollo, el carro colonialista que se subió, ¿no?, pues salpicó el siglo XIX de victimillas, 15 millones. Con los recuentos de la época, me imagino que, bueno, en fin. Aquí empiezan las pequeñas sorpresas. En el quinto lugar tenemos a Hideki Tojo, al que ni siquiera conocíamos ni un hombre que observo aquí en la foto que he encontrado en internet, que se parece muchísimo a aquel Manuel de Falla que aparecía en los antiguos billetes de 100 pesetas. Sí. Una cosa pues terrible, este señor tan pequeñito y tan escuchimizado. Ojo, pues era más era pequeño, pero más malo que el cebo. Yo creo que a Gandhi no le habría durado dos guantadas lo tumba. 5 millones de víctimas, tú. El hombre, el tal Hideki Tojo, en fin. General y viceministro y primer ministro en el auge. ¿De qué país era este? Japonés. Bueno, la isla no hay tanto para exterminar como en China. Entonces, esos millones es a raíz también de la población, ¿no? Que también habría que tener un poco en cuenta esto, ¿no? Saber repartirse por el territorio. Hombre, como curiosidad podemos comentar que fue la parrucha fue uno de los que inauguró la triste costumbre, porque estaba pensando en un caso concreto en el que es otra cosa. Estaba pensando en Muammar el Gaddafi en su muerte grabada en vídeo, ¿no?, con unos móviles y tal. Bueno, a este señor le hicieron algo parecido. Sin más, no entremos en detalles. Fue ahorcado en 1948. En el sexto lugar tenemos a un completo desconocido. Esto me mola, siempre me da morbo saber quién se esforzó, me digo, a batir el récord de recogida de melones. Sí, sí. La verdad, a nosotros nos suena de pasada. Supongo que a la gente que cumpla menos primaveras que nosotros, el Imperio Romano, pues les sonará algún baile de actualidad, ¿no? Colocándose el otomano encima del otomano. Pero con alegría, eso ya era un poco festivo. Este señor se llamaba Enver Pasha. No sé cómo se acentúa, no sé cómo se pronuncia. Enver Pasha. ¿Tiene torero? En fin, podíamos hacer chistes que no vienen a cuento. 2,5 millones de víctimas son las que le atribuyen a este señor. Diabetes alta. Este señor, un héroe de la libertad, según el Imperio Otomano, que fue el responsable de la entrada de este estado centenario en la Primera Guerra Mundial, nada menos. Uh-huh. En fin. ¿De qué país? ¿De Otomano? Otomano, lo que hoy en día sería Turquía, y una gran parte de Oriente Medio y de otros lugares, que era este imperio que entró formando parte de la trite de lo que se llamó la triple entente en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Bueno, además... también inauguró una corriente que luego en el siglo XX sería pegó un pequeño golpe de estado nombrándose a sí mismo vicegeneralísimo, cuidado, que luego sabemos que lo subo menos marcando paquete lo subo después un poquito menos humildes y dictador de facto del Imperio Turco, pues prácticamente haciendo las primeras limpiezas étnicas del siglo XX en todo ese territorio. En fin, este señor nos dejó en 1920. Su madre era sordomuda, igual por ahí, quiere decir que por ahí un poco. Pero cuidado, que murió tranquilamente en cama de balneario, porque después de la derrota en la Primera Guerra Mundial anduvo por Alemania y después por Rusia, pues haciendo una gira, digamos, como las que hace algún cantante melódico tipo Rafael cuando ya llega la edad de planchar la servilleta. Bueno. En fin, y hasta el séptimo puesto en este horripilante ranking de genocidas, no encontramos a uno de los que, la verdad, los flojitos derecho. En el mundo de los auténticos hijos de Barrabás, no, perdón, Barrabás, pobrecito, entre los hijos del mal, que siempre nos han caído medio bien, estaba este señor... discúlpeseme, todo por hacer un poquito de comedia. Estamos haciendo chistes, pero ¿quién no se ha reído alguna vez oyendo las lúdicas y absurdas purgas que realizaba Pol Pot allá por Camboya de vez en cuando, ¿no? Cuando se le ocurría. Camboya era Camboya. Sí. Tuvo varios nombres. Bueno, supongo que la más conocida, la que muchos de nuestros oyentes y también vosotros conocéis, es aquella en la que dijo, los intelectuales son la lacra de este país. Y comenzaron a pasar por la piedra a todo aquel que tuviera gafas. Nos imaginamos aquellos momentos en los que todo el mundo se quitaba las gafas, entraba un oficial y decía, léeme lo que pone aquí. ¿Qué pone aquí? En fin. Pol Pot, conocidísimo por, entre otras hazañas, diezmar la población de la Camboya, esa que llamó Campuchea, diezmó la población, como digo, hasta cargarse nada más y nada menos que a un cuarto de la población. En fin, execrable hazaña que le coloca todo el día ahí tirado. Sí, en la historia. También, pues, todo el mundo ahí, ¿pero qué trabaja aquí? A pesar de sus humildes 1,7 millones de víctimas que le atribuye la historia oficial, Pol Pot ocupa, como decíamos, el séptimo lugar. Bueno, y encima en Camboya, con la mala rima que tiene de Camboya, les hacen esto. Yo es que últimamente es triplemente dramático, ¿no? ¿Quién se imagina a un camboyano diciendo el presidente de Camboya me come la... que por lo nuestro país este hombre nos eliminan? Vamos. Yo me pasé al otro. En fin. Lo de Camboya no tiene perdón. Cortemos ya con este falocrático momento. ¿Cómo no? La comedia da para eso. Todo bajo mínimo ya. En fin, vayamos avanzando, porque el sudeste asiático, como también podíamos sospechar, por otra parte, nos tiene alguna otra sorpresa reservada. Ahí tenemos nada más y nada menos que al ilustre abuelo del actual regente, el amado líder de Corea del Norte. Bien, Kim Il-sung, que bueno, en fin, lo de Il lleva gafa, ¿eh? Desde un punto de vista euskérico tiene gracia, que estos señores se llamen Il, de todas formas. Era Il, acabará habiendo alguno. Kim Il-sung, este señor, cuyo nombre tampoco sé pronunciar ni acentuar, tiene la dudosa costumbre, bueno, no, la dudosa no, perdón, el dudoso honor, digamos, de ocupar el octavo lugar con 1,6 millones de víctimas a sus espaldas. En fin, pues sí, llegamos a la conclusión de que eso de ser un cabroncete sin sentimientos ni escrúpulos parece que es algo genético, ¿no?, en la familia Kim. En fin, pues estábamos muy sorprendidos porque no aparecían, como digo, otros mitos del dictatoriado absurdo, ¿no?, del siglo XX. Y vamos ya por el puesto número 9. Y no vemos que aquí aparezcan muchos otros que recordamos. Sin embargo, aparece en el puesto número 9, como digo, Mengistu Haile Mariam. Haile, el amigo Haile, pues como su nombre indica, es un etíope. ¿Parte médico el nombre? Sí, un etíope que entre 1974 y 1991, periodo en el que duró su dictadura, pues vamos, digamos que se... El hombre se cubrió. Sí, se despachó a gusto, ¿eh? Una sed de sangre importante. También es uno de esos a los que bueno, meten en el saco de los regímenes comunistas puros. Me hace mucha gracia esto porque no creo que sea el caso. Pero el hombre tiene nada más y nada menos que 1,5 millones de víctimas a sus espaldas. No está mal. Llegamos al puesto número 10 y cerraremos, ¿eh?, porque ya nos empalaga este... Porque además no aparece en ninguno de los que a nosotros, bueno, nos hacía cierta gracia. Porque vamos a acabar de exterminar a toda la humanidad. Exacto, y además... dejémoslo ahí, en el décimo puesto, que ocupa Yakubu Gowon. Yakubu Gowon, nigeriano, en fin, entre 1967 y 1972, la verdad es que se dio prisa, Va a ser tan huevón. 1,1 millones de víctimas provocados por la consecuente guerra civil y la independencia de la región de Biafra, que bueno, que desató las ansias sanguinarias de este señor, que se cargó a 1,1 millones millones de personas, perdón. Ya, es que se hizo pronto. Y esto estaréis preguntando, queridas escuchadoras, queridos radiosufridores, os estaréis preguntando también, queridos convecinos, ¿por qué falta gente, ¿no?, gente que por aquí era tan conocida? En el barrio era muy conocido, don Paco. Don Paco en el barrio. Paquito. Estaba la avenida echando ahí. Bueno, caramelo. Paquito, el del ojo cojo. Pasaba por aquí. Del Palacio de Miramar, a veces a Fuenterrabía a ver el alarde, esas cositas que le gustaban tanto, ¿eh? Con carlistas, uniformados, desfilando, en nombre de una tradición absolutamente inexistente. Le cantaban estas cosas, los desfiles militares, por Dios, y populares. Pero aquí andaba este señor, don Paco. Don Paco, los más viejos del lugar lo conocen, los millennials probablemente también, vagamente. El tío Paco era un buen tipo, era un tipo campechano, afable, en las distancias cortas, claro, quien pudiera. Pero bueno, en fin, que cuando se ponía a firmar sentencias de muerte, a diestro y siniestro, buscaba hasta debajo las piedras, a los republicanitos, o a los que se habían sindicado, o a los que hablaban en euskera, o los que, en fin. ¿Sabéis lo más gracioso de toda esta historia? Que la historia oficial tiene un ranking que podríamos seguir aquí y contándoos, y que es aburridísimo y horrible, de gente que tiene pues tantos y tantos y tantos y tantos muertos a sus espaldas. ¿Sabéis lo que pasa con don Francisco Franco Bamonde, con el dictador español desde 1939 al 75? No hay fecha, no hay ni siquiera... No se considera la historia oficial, las cátedras de historia oficial, apenas acaban de empezar a considerar un régimen. No hay genocidio autoritario, no existe. Por lo tanto, está excluido de estas listas cuando sabemos que la cantidad de muertos que generó solo la guerra civil y la posterior represión, pues supera con creces probablemente a muchos de estos del ranking, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir de un montón de gente, desde, en fin. No lo voy a extender, pero hay muchísimas más personas a las que podíamos hacer responsables de más crímenes que estos dictadores. Sí, que hay crímenes que se les otorga a ciertas personas y a otros que no se les ha otorgado a nadie, pero que ya se sabe quiénes son los responsables de esos crímenes, ¿no? Evidentemente, aquí, como sabéis, pues todavía queda un trabajo pendiente. En la sombra. Sí, un trabajo pendiente que además es inabarcable. Son unos abuelos maravillosos. Les podríamos dedicar a todos ellos y a todos los que vuelvan a entrar en el ranking una canción del baile. Sí, el baile... sí. Y luego, si os parece y tenemos un ratito, podemos seguir hablando. Hablando de lo difícil que es a veces matar a una persona. Discernir, entre el bien y el mal, yo también. Y lo sencillo que resulta, paradójicamente para algunos, matar a una persona. Bueno, nos solicitan un baile muy indicado para todos estos grandes personajes que en vez de querer batir récord a ver quién recogía más melones, querían batir el récord a ver quién se cargaba a más ciudadanos a su cargo. Este baile es para todos aquellos que no tienen otra cosa que hacer que distraerse. Hay un baile este verano, está causando sensación. Solo hay que abrir la mano y soltar un bofetón, ton, ton, ton, ton. No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel. No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel. Que digas, el baile del bofetón, no vas a mirar más. El baile del bofetón, tengo ganas de golpear. El baile del bofetón, no vas a mirar más. El baile del bofetón, ton, ton, ton, ton. Esto es para bailar y al final te voy a meter. Con la mano abierta te voy a dar porque me estás poniendo ya. Nervio te voy a dar. ¿Qué miras? Eres un mirón. Viendo tu cara me dan ganas de golpear. Los dos ojos, los dos, de un bofetón, metón, metón, metón. Baila moviendo los brazos y no pierdas la ocasión de liarte a puñetazos, dándolo sin ton ni son, sin ton ni son. No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel. No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel. Eres un mirón. El baile del bofetón, no vas a mirar más. El baile del bofetón, dan ganas de golpear. El baile del bofetón, no vas a mirar más. El baile del bofetón, ton, ton, ton, ton. Golpear. Métete 10 lingotazos y quítate la depresión, dando fuertes cabezazos en las fiestas del patrón, ton, ton, ton, ton. Golpear. No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel. No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel. El baile del bofetón, el baile del bofetón, el baile del bofetón, el baile del bofetón, don, don, don, don. Estate chaval alerta, no te pases mamonazo, que con la mano abierta te voy a meter un guantazo. Nervio te voy a dar, el sopapo de tu vida te lo voy a meter yo. De la onda expansiva vamos a morir los dos. No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel. No quiero ser cruel, yo no quiero ser cruel. Que digas, el baile del bofetón, no vas a mirar más. El baile del bofetón, dan ganas de golpear. El baile del bofetón, no vas a mirar más. El baile del bofetón, don, don, don, don. Esto es para bailar y al final te voy a meter. Mano abierta te voy a dar porque me estás poniendo ya. Nervio te voy a dar. ¿Qué miras? Eres un mirón. Viendo tu cara me dan ganas de golpear. Los dos ojos, los dos, de un bofetón. Sería muy importante que todos sepan. Sería muy importante que todos sepan. Sería muy importante. Por aquí estábamos dándole vueltas a la idea de que la verdad es que fenecer, fallecer, ¿no? Doblar la servilleta, que quitarse de en medio, dejar de hacer cola, es bastante fácil, ¿no? Le puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Está muy mal el presupuesto. Tirar la pata, ¿no? Tirar la pata, tiene muchas. Tirar la pata, desenchufar la freidora. El águila español que hay que preservar. Que primero nosotros, ¿eh? Lo de aquí. En fin, el águila, que diñarla, cascarla, marcharse, pues no es tan complicado, ¿eh? No, en algunos casos. Cuidado, cuidado, cuidemos. Cuidemos nuestra salud, cuidemos la salud de los que tengamos alrededor. Pero bueno, también en algunos casos la voluntad que tiene el ser humano, la persona humana, la mujer biónica, de sobrevivir, es lo que la mantiene viva. Tenemos unos casos muchísimos, ¿no? A lo largo de la historia y de las hemerotecas podemos encontrar casos sorprendentes, pues, efectivamente. Bueno, desde algunos que, bueno, que sorprenden relativamente, ¿no? Pues, como el de Julian Kopchak, una mujer que junto con su hija de 17 años zoóloga ella, viajaba en un avión turbo hélice desde Lima a un lugar remoto en la selva amazónica de Perú, y la nave pues sufrió nada más y nada menos que el impacto de un rayo, lo que le hizo caer rayos, a plomo. Rayos. Cuidado que el fuselaje se rompió en pedazos, y sin embargo Julián permaneció en su asiento, en una hilera que quedó intacta sujetando a su hija. Después de caer más de 2 millas, que 2 millas son, que vienen a ser, bueno, 2 millas vienen a ser 3 kilómetros de caída libre. En reto. Quedó inconsciente, lógicamente, porque bueno, si no eres de Bilbao y Bilbao, lo normal es quedar inconsciente. Claro, golpe. Lo fuerte es que los otros 91 pasajeros, naturalmente, fueron laminados por el accidente, desaparecieron. Pero esta señora y su hija salvaron la vida, porque se sujetó al esto y tuvo suerte, sin más. Pero bueno, lo fuerte es que durante 10 días que siguieron a aquel terrible accidente, y a pesar de las heridas, que se les llenaban de larvas en ese clima tropical y asfixiante, en fin, y a pesar de que estaban en una zona, como digo, sin contacto humano ninguno, infestada de cocodrilos, bueno, en fin, se fabricaron una choza en el río donde fueron rescatadas por unos leñadores, pues como digo, casi 11 días después. Por cierto, una curiosidad, el vuelo que cogieron estas madre e hija y que, bueno, recibió ese rayo, era un vuelo en el que estaba registrado Werner Herzog, uno de los directores alemanes de cine de cabecera, de estos que os hablan, porque es que es muy gracioso Werner Herzog y... Werner Herzog, Klaus Kinski y Werner Herzog, pues, forman un dúo, un tándem cómico. Se lo calzó en el viaje. Como jamás ha dado el cine europeo, una maravilla. Pues el amigo Werner Herzog, fíjate, si hubiera cogido ese vuelo, que en el último minuto canceló, pues no hubiéramos tenido, teniendo en cuenta que es el año 71, no hubiéramos tenido toda lo mejor, lo más gordito de su filmografía. Empezando por la biografía de Lope de Aguirre, el insigne loco de Oñate, y otras maravillas fílmicas. Bueno, hay muchos más casos de supervivencia extrema. Tenemos, como sabéis, el célebre equipo amateur rugby de Uruguay, que allí en los Andes tuvo que practicar el canibalismo, digamos. Ahí empezó la nueva cocina. Sí, canibalismo de supervivencia. No gourmetiano, como alguno apuntaba en algún cortometraje. Cuidado, que no se trata de disfrutar, que sobrevivir, nada de echarle orégano a esto. Ya, y se fueron comiendo los que tenían las nalgas más pronunciadas, fueron los primeros que se fueron jalando. Es curioso porque mañana igual no hay. Hay casos para todo, cuando uno empieza a buscar, hay casos para todo, porque se hacía uno granizado con el hielo ahí, con la sangre y eso. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, muy gracioso que ocurrió, bueno, muy gracioso, vaya, porque no estábamos nosotros implicados, ni ninguno de nuestras escuchadoras ni oyentos, pero aquí eso del canibalismo, digamos, solidario, hay gente que se lo toma demasiado en serio y todo, que es un porque vamos, no estamos hablando, vamos a ver si encuentro ese caso, que lo cuéntalo, tengo aquí, un eje esa, lo tengo aquí, y es absolutamente alucinante. En el Golfo de México, como digo, en febrero del 2009, 4 atletas, incluidos 2 futbolistas estadounidenses, futbolistas, entiendo, 2 jugadores de fútbol americano, ¿no? Imaginad un par de cuerpos, de 4 cuerpos de armario empotrado, ¿no? 2 tiparracos maravillosamente. Pues nada, caen al agua, como digo, en el Golfo de México, a 121 kilómetros de la costa, nada más y nada menos. En fin, digamos, pocas posibilidades sobre el papel de ser encontrados a tiempo. Pero bueno, aunque el bote se volcó y tuvieron que pasar prácticamente en el agua un montón de horas durante una tormenta, sobrevivieron en principio aferrados al casco volteado. Después de casi 2 días y tras superar olas de casi 4 metros y medio, imagínese usted lo que tiene que ser eso en alta mar. Comenzaron a temblar violentamente y alucinar, según la versión del único superviviente, Nick Schuller. Mientras uno por uno sucumbían al delirio, la hipotermia y el agotamiento. Según otra vez el único superviviente, Nick Schuller, que seguramente... Eso fue el tabaco. En vez de llegar con bajo peso, llegó con sobrepeso. Eso es. Mientras que los del Low Boys, o este equipo, no recuerdo el nombre bien, uruguayo, que de los de Viven, aguantaron sus buenos días hasta que dijeron, no hay otra posibilidad. Claro, un respeto, que todavía están calientes. El amigo Nick Shule no tuvo reparo el segundo día de empezar a meterle ahí a la tibia y al peroné. En fin, hay gente golosa. Se los comería crudo, digo yo, ¿no? No, bueno, fue rescatado apenas 48 horas después, con lo cual no le dio tiempo a... Pero vamos, el hombre estaba motivado. En fin... tenemos otros casos a lo largo de la historia. Es que pues, también hay que tener en cuenta que el mar, ya me decían muchas madres, el mar da mucha hambre. Hombre, y sed, por Dios, claro. Cuando ibas a la playa, decía, uy, cuando lleva mi niño a la playa, cuidado, con la bocata del chorizo pantera no le da bien. Da mucha hambre. Y luego tiburones salieron espantados, que el mar era una flota de tiburones de allí, la maná, porque, bueno, todo ya sabes. Es que el naufragio de entendido. No comen ahí. Es en el término aguete. El término clásico, el naufragio en alta mar, la verdad es que es muy cruel, porque, como sabéis, pues... Depende, te caes por la borda... El cadáver borda, llega un momento... La cotilla. El cadáver de quien sea que tengas en tu mismo bote, pues puede ser la única fuente de líquido con la que puedas hidratarte, por ejemplo, porque es muy difícil conseguir desalar agua en alta mar como para que la puedas ingerir sin peligro para tu salud inminente. Entonces, bueno... Un cadáver, no, vamos a la imaginación, todo, pero... Bonito en el momento, justo si nos ponemos en la situación... Viene bien. Amigos, sepan ustedes... Es que la sangre humana se deteriora apenas a las horas del deceso. Hay que aprovecharla fresquita y calentita. Porque está llena de, no solo de hierro y de muchos nutrientes proteínicos que pueden mantenernos vivos, sino también del maravilloso y necesario líquido. Es el último lugar donde se almacenará, seguramente, porque el resto de las vísceras entrarán en un proceso de descomposición poco recomendable para ¿dónde los enterrarán? Así que si te quedas en alta mar o algo así, hay que vampirizar. Bueno, yo... Este último análisis forense que has hecho, no vuelvo a coger un barco en la vida. Hoy no cenamos solo, lo siento. Bueno, en fin, y pidiendo disculpas también a toda nuestra población vegana, o sea, nuestros escuchadores y escuchadoras vegano, depende, que a lo mejor esta cosa de hablar de morcillas no les ha gustado, pero a mí la verdad es que me ha entrado con unos huevitos luego. Sí, poquito con la calor, hay casos y casos y casos, y podríamos seguir, pues bueno, a ver, pues eso, señalando muchos de los más célebres. Por ejemplo, hay uno que conoceréis probablemente, y también nuestra exigua pero maravillosa audiencia conocerá quizá el caso en el que se basó una famosa película, que no voy a recordar el nombre ahora mismo, una de Danny Boyle, 127 horas. Se trata de aquel señor que, como sabéis, pues estaba caminando por un cañón en Utah y quedó atrapado con tan mala suerte que una roca enorme de 300 y pico de kilos de peso atrapó su brazo. No tuvo otra solución este hombre que, bueno, amputarse el brazo con... Bueno, abocados. ¿Qué vas a hacer? Con una eficacia además importante. Abocados. Consiguió aplicarse. Silbando la canción de los Gómez Verdes. Creo que además lo hizo. Como decíamos, una férrea voluntad de sobrevivir para hacerse un torniquete después de haberse practicado con todo su. En fin, con todo su temita. Una amputación total de brazo. ¿El brazo en qué iglesia está? El brazo, pues es curioso, porque ahora que lo preguntes, porque no sé si en la película, ya no lo recuerdo si se cuenta, pero sí que después de que consiguieron retirar la terrible piedra que le aprisionaba, tras 3 días y medio, que tampoco fue tanto. ¿Cómo era esa piedra? Cuando consiguieron atrapar a este hombre que... ¿Quién fue a rescatarle? Estaba ahí en la... ¿Juanito? El brazo fue recogido y fue enviado a una morgue. Naturalmente, en estos casos, el brazo, la pierna, hay incluso quien ha realizado no pocas veces actos funerarios de índole religiosa con... una extremidad. Y también es conocido el caso de mucha gente que incinera la extremidad y bueno, en fin, hay gente para todo. Bueno, yo la verdad es el cumpleaños de alguien que es, la taxidermia, ¿no? O enviársela al holandés loco este que hace esas esculturas horripilantes. En fin. Bueno, dejemos ya este tema terrible, porque ha quedado sentado. Cosa seria. Sí, que la voluntad de sobrevivir, que los seres humanos tienen una voluntad de sobrevivir, que a veces les permite sobrevivir a cualquier penalidad. De todas formas, tenemos muy asumido. Estuve niño Santo Cristo Lezón, que si minuto uno, estoy aquí. Si uno va debidamente pertrechado, si uno tiene el material, el instrumental necesario, si uno tiene una buena pipa, un buen pistolón, sí, una buena metralleta, un buen escupidor de plomo, pues probablemente quitar de en medio al personal se convierta en una tarea muchísimo menos, digamos, dolosa. Qué bonito, dolosa, en carnaval, qué bonita, dolosa. Cuando llega, bueno, la lluvia en flor. Eso es. Qué bonita Dolosa y qué bonita también Vidania, que nunca se dice. El caso es que una bala parece el mejor método, ¿no? Para quitar de en medio, ¿no? Una balita. Si le pregunta uno al personal, al lector medio de Marcial de la Fuente Estefanía o a tantos. Nos hemos hartado de ver al amigo Charles Bronson, al amigo tal no sé quién, al amigo Clint Eastwood, a estos apajares, pegar un tiro en la cabeza a cualquiera de sus, ¿no? A cualquiera de sus enemigos en el cine, ¿no? Y quitarlos de en medio limpia y claramente y de una manera instantánea. Bueno, pues ni por esas. Parece ser que la ciencia médica empieza ya a vislumbrar que hay casi un 10% de posibilidades de sobrevivir a un impacto de bala directo en la cabeza. Dios mío, qué terrible lo que tiene que ser eso. A que de cabeza, de paso. Bueno, como para todo hay... ¡Dios mío! ¡Cuidado! Rozando, muy, muy bueno. Parece que tenemos visita. Bueno, a ver si nos da tiempo a contaros que, a pesar de recibir un disparo en la cabeza, como decíamos, se puede sobrevivir a un disparo en la cabeza. De hecho, hay casos documentados hace poco, relativamente gente poco. Ha vivido con un obús en la cabeza. Vamos. Sí. Cuando se giraba. Eso. Sí, porque a lo mejor, ¿no? Un obús, ¿no? Que para ladear la chapela o para colocarte el sombrero, incluso para rematar de cabeza. Tender la ropa. Sí, a lo mejor te hace ahorrea carga, como decían aquí antiguamente. Sí, no te dejaban tirar, por lo menos, si tenía trabajo. En fin, si estás en el punto de mira, desgraciadamente, si eres tan desafortunado de algún francotirador o alguien que quiera pegarte un tiro, pues que tengas claro que la parte del cerebro que tienes que exponer, pone otro digamos, la trasera. Y es que si recibes un disparo en la... ¡Cuidado! Hostia, esto anda cerca, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Joder! Vamos a ver, que estamos intentando hacer un programa de radio, hombre. Joder, cómo se... Aclara, ¿eh? De verdad. Ha perdido ya el lenguaje. Como íbamos diciendo, hay casos documentados hace relativamente poco por la prensa. Como, por ejemplo, un futbolista paraguayo, si no recuerdo mal, que se llamaba... Perdón, que lo mire. Cáceres. Para no meter la gamba. Cáceres. Se llama Santiago Cabañas. Cabañas. El amigo Cabañas acabó jugando para un equipo de fútbol de la Liga Mexicana. Y bueno, parece ser que un forofo del equipo rival lo sorprendió en el baño de una discoteca a altas horas de la madrugada, que también decimos, oye, un futbolista no debería de estar retirado a esas horas. Retirado en su casa, quiero decir. Bueno, el caso es que directamente le plantó el cañón de una pistola en la frente y le dijo aquello de vete pensando cuáles son tus últimas palabras, bueno, cabrón. ¿Cómo dice la literatura? Le descerrajó un tiro. Sí. Bueno, en fin, con, sin embargo, tan terrible resultado, quiero decir, por lo poco eficaz, que más bien parece un trabajador de ayuntamiento. Parece talmente que lo ha hecho con la eficacia de un técnico de cultura del ayuntamiento de este pueblo. Bueno, no voy a decir cuál es este pueblo. El caso es que este señor sobrevive gracias a que el disparo no alcanza... Cuidado que las carga el diablo. Ay, al final nos van a dar, Bueno, espera, bueno, bien. Digo que al final este hombre sobrevive porque, como decíamos, la parte frontal del... La yuca, Digamos, el lóbulo prefrontal es lo que nos permite observar la realidad más o menos como es y hacer una interpretación comprensible de la realidad y de lo que nos rodea. Mientras que en las partes traseras del cerebro, si hay suerte y la bala y la bala no destroza demasiado tejido, podemos llegar a sobrevivir. El tema es que, como podéis imaginar, nadie sale absolutamente indemne de algo así. Una lesión en el hipocampo, en la parte trasera del cerebro. Pues, puede sobrevivir y todos los días ves dragones, ves que tu madre se transforma y esas cosas, ¿no? Pero sobrevives, sobrevives, ¿eh? Porque, desde luego, como decíamos, hay un gran índice de gente que lo ha hecho y ha sobrevivido. No, no, y nos conocemos no pocos casos, pues fíjate si no tenemos alguno cerca. Yo he dormido con alguien sobrevivido a una cama. Aprovecha al 100% la oquedad de su perímetro craneal y ahí le tiene guardadas las toallas, porque le sobra espacio. El pendrive, el pendrive, las toallas, ahí se puede la fiambrera, pues si vas al monte a merendar. Ahora me voy a pegar una butada, pero yo creo que ningún neurólogo puede entender, puede hacernos entender, digamos, en menos de dos horas, porque el cerebro... No pasa neurólogo eso. Porque el cerebelo, básicamente, de una gallina casi, casi prácticamente es capaz de hacer todo lo que hacemos nosotros. Incluso escribir guiones con bastante más solvencia, en algunos casos. Bueno. Y a la vez picotear, pienso. Cuidado, cuidado. Uy, cuidado. Al final nos van a dar, ¿eh? Nos van a dar, me voy a cagar en... perdón, perdón por el lenguaje. Distinguida audiencia, es que... Para ya, coño. Yo siempre he dicho que el barrio tiene una sol, hay mucha... mucha vida, pero también es peligroso. Sí, porque a veces... porque la gente no respeta tanto la ley como en otros sitios. Y, bueno, de casa, si es que al final... es lo que tiene. Yo entiendo que hay que protestar, que hay que protestar por prácticamente cada vez que nos quieren recortar. Pero bueno, las cosas se nos van de mano en este barrio. En fin, el caso es que el amigo Cabaña sobrevivió, como digo, porque si el hipocampo es dañado, la parte de atrás del cerebro, pues prácticamente puedes sobrevivir gracias a la impresionante plasticidad del cerebro, de la cual la ciencia no deja de sorprenderse y hacer nuevos descubrimientos, puedes sobrevivir, pero como decía, sin tu personalidad, que es un detalle, bueno, que básicamente a mucha gente le sobra, vamos. Un futbolista personalidad... Si eres... querida escuchadora, querido radio sufridor, si eres de esa clase de gente que, como nosotros, pues, bueno, en fin, es mejor que no sean ellos mismos, sino otra persona, pues probablemente esto te ayude un poco. Voy a cerrar la ventana, si no os importa, porque estos siempre chicos... te ponen en el lugar de... Hay movida por ahí. De verdad, si no es la metralleta, es otra vez con el cañón de las narices. ¿Y Cabañas a qué se dedica? Cabañas, actualmente... pues creo, no me hagas mucho caso, que ha seguido practicando el deporte de la pelota y las patadas, creo, pero mira, si quieres los lo miro... Baños no usa, ¿no? Gracias a que Sintini Kratia tiene ahora una maravillosa red de internet que prácticamente nos permite, ¿no? Mirar el correo electrónico hasta cuando estamos... dilapidando en el baño, pues tenemos aquí la posibilidad de saber que sí, que este hombre, Salvador, volvió al fútbol. Salvador volvió al fútbol. ¿En qué sentido? Pues que volvió a jugar. ¿Guerrero? Pero eso sí, luego tuvo problemas económicos por su mala vida, le robaron su patrimonio, pero hoy a sus 36 años, fíjate, joder, un veterano a los 36 años. Salvador gestiona el complejo Cabañas, un recinto deportivo que levantó en Asunción. Y que ahora es su fuente de ingresos. Además, se ha sacado el título de entrenador y ya dirige a un equipo de la cuarta división paraguaya. Y digo yo, ¿qué esperan los equipos vascos, por ejemplo, para fichar a este entrenador con medio cerebro? Joder, la hostia, por Dios. Complejo, el tema, Cabañas. Complejo, Cabañas. Ya verías tú cómo subíamos a primera. Ah, no, que están en primera, ¿no? Ya, bueno, ¿a quién le importa? Cabaña, un saludo. En fin, contigo. El caso es que, como decimos, un disparo en la cabeza, aún puedes darle la vuelta, ¿eh? Va a rematar mal. Nada, se acabó eso de el mito de Harry el sucio. Nada, hombre, no pasa nada. No pasa nada siempre que, como digo, lo veas venir y le coloques la parte de atrás de la cabeza y bueno, y un... En fin, y el caso... rocas, por favor, rocas, que estén bien colocadas las rocas. Eso también habría que tener responsabilidad. Como lo que decía la señora Antonia, el patio de aquí al lado. Que un tiratiempo a veces soluciona muchos problemas, saliendo la dirección de la bala. Delincuente. Pues sí, un tiro y una manada de hostias, a tiempo. Uy, algunos y algunas. Por lo demás, estupendamente, Cuidado que... Los chavales crecen bien. Entre las actividades más mortales, para cerrar, cuidado que no todo es recibir disparos en la cabeza. Cuidado que los dentistas son muy peligrosos. Eso podría venir a rematar, Que lo venimos diciendo toda la vida. Cuidado con el dentista. que cuando te dicen eso de, pero esto quién te lo hizo, pero quién fue el, vamos, quién fue el impresentable que te hizo esto. Cada vez que te digan es cuidado, cuidado, agárrate la cartera, sal corriendo. Pero cuidado que hasta tu propia integridad física puede estar... Ha en... roto sociedades, con los dentistas. Sí, sí, por sí, eso sí. Ha habido escisiones de países, cosas... No, por... No, vamos, no... por ello mismo, os comento que uno de los héroes de la propaganda bélico-militar norteamericana de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más celebrados, no tenía otra profesión que esa, mismamente, era odontólogo. El amigo dentista y guerrero también, hay que decirlo, Benjamin L. Salomón, pues es una de esas personalidades que ha quedado en la historia oficial, vuelvo a remarcar, pues retratado quizá en función del valor propagandístico que podría tener en un momento determinado sus supuestas hazañas. Bueno, cuentan del dentista guerrero que a pesar de que se empeñó y se empeñó en ir al frente, ¿no?, en el frente del Pacífico, al frente de ir allí, contra los pérfidos japoneses imperiales, pues el hombre, como tenía el título de medicina y era además dentista, pues fue colocado en los hospitales de campaña del frente a salvar vidas, suponemos, o hacer sus tareas, ¿no?, de galeno. A él el destino ese pues no le hacía mucha gracia. Él lo que quería era, entenderme, él tenía ganas de mandanga, tenía ganas de temita, él tenía ganas de darse una alegría. Y vaya que sí se la dio, porque mientras estaba, cuidado, mientras estaba realizando todo tipo de cirugías en un hospital de campaña, fueron sorprendidos por, el ataque de varios batallones japoneses que, fusil, bayoneta en mano, irrumpieron en el hospital de campaña. Bueno, se cuenta que el amigo Benjamin L. Salomón, mientras daba la orden de que fueran evacuados todos los enfermos y todos los pacientes, seguía operando con una mano, seguía una fialdad, haciendo cirugía con una mano, mientras que con la otra empuñó una bayoneta y comenzó a cargarse japoneses que entraban en la tienda. La cosa se fue alargando durante varias horas, y cuando por fin llegó el momento de evacuar al último soldado, pues se quedó, el amigo Benjamin J. Salomón, el dentista Rambo, ahí se quedó. Y además pidió explícitamente que le dejaran defender el puesto. Cuando llegaron las fuerzas aliadas al punto exacto, horas después, encontraron que el amigo Salomón había conseguido hacerse con un nido de ametralladoras y estaba cadáver, la su nombre, ¿no?, cadáver al lado del nido he dicho amortiguadoras, de ametralladoras. Y contabilizaron nada más y nada menos que 75 bajas niponas, niponas ni quitas, son 75, pues a su alrededor. Con lo cual este hombre fue condecorado, a todo póstumo, ¿qué nos creemos de esta historia? ¿Qué porcentaje de esta historia nos creemos? Pues bueno, en fin. ¿Qué decís? Yo le buscaba, ¿no? Mucho, se fue a la guerra, se fue a la isla. A mí me cuesta. Volver un poco. Me cuesta un poco tomarme en serio historias como esta. Pero, también hemos escuchado otras historias terribles. Por ejemplo, aquella mítica María... Por contar algo que hoy en día pues es menos habitual y que seguramente tiene un cierto interés. Vamos a hablar de que también hay heroínas. ¿Cómo se llamaba? Te crucificaron aquel, ahí después de una caminata de carrera de montaña. Le crucificaron a uno allí que estaba... ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿El maratoniano aquel de Azpitia, no, verdad? Bueno, don Jesús, un tal Don Jesús. ¡Ay, Don Jesús! Bueno, y esto es lo que pasa cuando se abre esta ventana al patio cercano del barrio Tornasol.